martes. La mediación de Cristo en el santuario celestial. ¿Qué nos indican los siguientes textos acerca de lo que Cristo está haciendo por nosotros como en nuestro mediador en el cielo? Juan 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Hechos 5:31. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 2:18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, al Padre. Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 13:20 y 21. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si la muerte de Cristo no puede separarse de su resurrección, tampoco deberían separarse su entronización y su mediación después de su resurrección. El propósito futuro de la resurrección fue su instalación como nuestro sumo sacerdote. Jesús terminó su obra como sacrificio en la cruz y está ahora obrando como rey y sacerdote en el santuario celestial. El movimiento de la humillación a la exaltación indica un desarrollo adicional de su obra como redentor. Esto no afecta la conclusión de su muerte como sacrificio expiatorio, sino que más bien revela más beneficios que provienen de ella. Cristo comenzó su obra intercesora inmediatamente después de su entronización y este evento tuvo un impacto directo en la Iglesia. Como resultado de esa obra de mediación, los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Esta justificación objetiva de los seguidores de Cristo en el cielo fue acompañada inmediatamente por el derramamiento del Espíritu. Jesús prometió a los discípulos que Él pedirá al Padre otro Consolador. Y en Pentecostés, Pedro interpretó el derramamiento del Espíritu Santo como indicador de que Cristo había comenzado su obra intercesora en favor de los que creían en Cristo. Las buenas noticias son que Jesús todavía está trabajando en favor de su pueblo. Pedro afirmó que Cristo debía permanecer en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló con Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Hay profecías que todavía deben ser cumplidas, y entonces la obra de Cristo ante el Padre concluirá. La restauración final todavía está en el futuro, y la obra intercesora de Cristo está conduciendo a ella. Todavía estamos viviendo dentro de la historia de la salvación, entre su ascensión y su retorno. El tiempo entre estos dos eventos está lleno de su mediación y del cumplimiento de la misión de la Iglesia. Lee Apocalipsis 8, 2 al 5. ¿Cuál es el significado de las imágenes que aparecen allí? Más importante aún, ¿qué esperanza te ofrecen estos versículos en los que se hace referencia a Cristo como nuestro mediador celestial cuando a veces sientes que Dios no puede aceptar tus oraciones? Luego vi los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto.